Una gata negra pasa entre nosotros. Acaricio su noche. Acaricia su noche. Yo no le digo, hace bueno, está despejado. Él no me dice, hace bueno. Él es el observado y el observador. Yo soy el observado y el observador. Muevo la pierna izquierda, mueve la pierna derecha. Tararea una canción parecida. Pienso, ¿es el espejo en que me veo? Entonces le miro a los ojos, pero no le veo. Abandono el café a prisa. Pienso, quizá sea un asesino, o quizá uno que habrá pensado que yo soy un asesino. Él tiene miedo. Yo también. Mahmoud Darwish. Muhammad. Muhammad, acurrucado en brazos de su padre, es un pájaro temeroso del infierno del cielo. Papá, protégeme, que salgo volando, y mis alas son demasiado pequeñas para el viento, y está oscuro. Muhammad quiere volver a casa. No tiene bicicleta, tampoco una camisa nueva. Quiere irse a hacer los deberes del cuaderno de conjugación y gramática. Llévame a casa, papá, que quiero preparar la lección y cumplir años uno a uno en la playa, bajo la palmera. Que no se aleje del todo, que no se aleje. Muhammad se enfrenta a un ejército, sin piedras ni metralla. No escribe en el muro, mi libertad no morirá. Aún no tiene libertad que defender, ni un horizonte para la paloma de Picasso. Nace eternamente el niño con su nombre maldito. ¿Cuántas veces renacerá, criatura sin país, sin tiempo para ser niño? ¿Dónde soñará si se queda dormido, si la tierra es llaga y templo? Muhammad ve su muerte viniendo ineluctable, pero se acuerda de una pantera que vio en la tele, una gran pantera con una cría de gacela acorralada, mas al oler de cerca la leche no se abalanza como si la leche domara a la fiera de la estepa. Entonces, dice el chico, me voy a salvar. Y se echa a llorar. Mi vida es un escondite. En la alacena de mi madre me voy a salvar. Yo daré fe. Muhammad, ángel pobre a escasa distancia del fusil de un cazador de sangre fría. Uno a uno, la cámara acecha los movimientos del niño, que se funden con su imagen, su rostro, como la mañana, está claro. Claro su corazón como una manzana, claro sus 10 dedos como cirios, claro el rocío en sus pantalones. Su cazador debería haberlo pensado 2 veces. Le voy a dejar hasta que sepa deletrear esa Palestina suya sin equivocarse. Me lo guardo en prenda y ya le mataré mañana cuando se subleve. Muhammad, un jesucito duerme y sueña en el corazón de un ícono fabricado de cobre, de madera de olivo y del espíritu de un pueblo renovado. Muhammad, hay más sangre de la que precisan los noticieros y a ellos les gusta. Súbete ya al séptimo cielo, Muhammad. Mahmoud Darwish. Bueno, en esta sección estábamos escuchando algunas pistas de música del Medio Oriente. Escuchábamos a la gran Fairuz con esta canción dedicada al Líbano, también que hace parte de esta sonoridad del Medio Oriente, de la región del Levante. También escuchábamos en el fondo a la egipcia Mariam Salen, quien ha sido una protagonista en la escena de la música contemporánea de Egipto y pues que ha estado muy activa, muy presente en toda la lucha pro-palestina. En este último día del Nicho Sonoro hemos dedicado un espacio para leer algunos poemas en voz de Camilo Suárez de Parlantes, quien nos comparte esta iniciativa de su búsqueda, un hallazgo de textos que nace de esa búsqueda personal motivada por los hechos recientes que están ocurriendo y que siguen ocurriendo en Palestina, un genocidio que estamos viendo en vivo a través de diferentes medios. El autor de los poemas es Mahmoud Darwish, uno de los poetas más reconocidos de la tradición literaria palestina. Él nació en Birwa, una aldea destruida en 1948 y murió en Chicago en 2008. Su obra encarna la memoria, la pérdida y la esperanza de un pueblo que ha tenido que reinventar su identidad a través del exilio y la palabra. Camilo cuenta que volvió a Darwish buscando a través del lenguaje una manera de atravesar esta situación y de afrontarla poéticamente. En este recorrido encontró distintas antologías y traducciones y eligió algunos poemas que a su parecer ayudan a pensar este momento, a expresar solidaridad y conexión con quienes hoy están resistiendo en Gaza. También le conmovió el tema de la traducción lingüística, la distancia lingüística que existe entre el árabe y nuestras lenguas y cómo ese desplazamiento transforma el sentido del poema. Pensó en lo que se pierde y en lo que se crea en ese tránsito, en cómo las vivencias que dan origen a un poema pueden resonar de otras formas cuando se leen desde lejos. Hoy que estamos pensando en abonar otros mundos, leemos esta búsqueda del artista Camilo Suárez de Parlantes que compartió con el Nicho Sonoro en el marco del Festival Fotosíntesis 2025. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva!